Bien, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Y bueno, el día de hoy ya estamos en martes 29 de junio de 2021. Quiero compartirles la mañana de hoy la historia de esta canción que la hemos oído una y otra vez. Pero, como todo, hay una historia detrás de cada tema, de cada ser humano, de cada circunstancia. El día de hoy, pues vamos a hablar la historia detrás de El Cóndor Pasa, ¿no? De la canción folclórica peruana a un global hit. Esta es una investigación de Muriel Haynes y una investigación actualizada hasta este año, 2021. Es que miren ustedes, más de 50 años de que El Cóndor Pasa llegara a ocupar los rankings musicales más importantes del mundo bajo el nombre de I Cold de Simón en Garfunkel, el compositor peruano Daniel Alomía Robles, que es su verdadero autor, cruzó los Andes en busca de música y tradiciones autóctonas. Cuando regresó a Lima a principios de 1900, Alomía Robles tal vez se convirtió en capitán de bomberos. Eso es lo que señalan las investigaciones. Presuntamente se convirtió en capitán de bomberos. Pero la música andina, pues, que había escuchado durante sus viajes, además de su experiencia previa como compositor de música, lo inspiró. Lo inspiró a crear una nueva melodía que sin lugar a duda ha llegado a tener todo un impacto en el mundo de la música. Vamos a escuchar la versión de Simón y Garfunkel. Ya volvemos. Small, that Yes, I would. If I only could, I surely ahora de la composición original como tal. Miren, los movimientos indígenas de la época influyeron en Alomía Robles durante su composición de una zarzuela, la opereta española, ¿no? Escrita exclusivamente para ser tocada por una orquesta sin instrumentos andinos, fíjense ustedes, y lo llamó El Cóndor Pasa. Ese año, una obra escrita por el dramaturgo peruano Julio de la Paz se agregó a la composición y entonces se representó por primera vez en el Teatro Masi de Lima en 1933. Alomía Robles vendió ya sus derechos al Cóndor. En ese año, una obra escrita por el dramaturgo peruano Julio de la Paz se agregó a la composición y se representó por primera vez en el Teatro Masi en Lima. En 1933, Alomía Robles pues, vendió los derechos a El Cóndor Pasa a la Edward B. Marks Music Corporation. Pronto se representó pues, en grandes teatros en todo el mundo, cantados por reconocidos cantantes de ópera, valga la redundancia, cantantes de ópera de la época, ¿no? Como Ima Sumac, por ejemplo, el primer artista peruano en llegar a Hollywood. Hoy, escuchen esto, hay más de 4.000 versiones del Cóndor Pasa, con artistas como Plácido Domingo, Celia Cruz, Gigliola Cinquetti, Julia Fénix, Marc Anthony, entre los que han hecho suyo este tema. Lo han hecho suyo y a través de versiones de portada interpretadas en conciertos. Escuchemos ahora la versión de Plácido Domingo. Despertó con la luz de un feliz amanecer. Sus alas lentamente desplegó y bajó al río azul. Thank you. De ser una opereta dividida en 8 piezas musicales, solo 3 partes de la composición se hicieron populares. El más conocido de los 3, conocido como El Cóndor Pasa, se divide en 4 partes: un yarabí, una melodía triste y lenta, un pasacaglia, un pasacalle, y un alegre huayno al final. La opereta es sobre un grupo, ¿no? Sobre un grupo de mineros andinos que son explotados por su jefe. El cóndor, que los mira desde el cielo, se convierte en el símbolo de la libertad que pueden alcanzar. También es reconocido como Patrimonio Cultural del Perú por contener conceptos originales de la música, pues que sirven como para fortalecer la identidad cultural, ¿no? Según un periódico oficial peruano, pues señala que Perú es orgullosamente dueño, digámoslo así, de El Cóndor Pasa, y lo sienten como patrimonio cultural del Perú. Escuchemos ahora, pues, la versión de Chicleola Chinquete. Tanto El Cóndor. Scenderà il mio cuore, colpirà, poi se ne andrà. La luna nel deserto fiorirà, tu verrai, solo un bacio e poi mi lascerà. Cuore pungerà, poi morirà. L'amore come un condor volerà di lassù e così mai più ritornerà. Ahora de la versión de Simon y Garfunkel. Miren, durante la década de 1960, las bandas andinas se hicieron muy populares en Europa. Uno de esos grupos se llamaban Los Incas. Entonces interpretaron su propia versión de El Cóndor Pasa, ya con instrumentos andinos. Después de que Paul Simon de Simon y Garfunkel los viera interpretar la canción en vivo en París, es que aprendió la melodía y le agregó su propia letra, bajo el nombre de Ive I Cool. Esta versión de la banda estadounidense se convirtió en la canción más popular de toda Europa en ese momento, especialmente en países como España, Austria, Bélgica, inclusive los Países Bajos. Sin embargo, Paul Simon pues no sabía que los derechos del autor de la canción no pertenecían en realidad a un miembro de los Incas, quien a su vez pensaba que El Cóndor Pasa era una composición andina popular del siglo XIX. Así las cosas, luego de una demanda por derechos de autor entre el hijo de Alomía Robles y Simon, se estableció la autoría indiscutida, amigas y amigos, del compositor peruano. 100 años después de su publicación, sin duda El Cóndor Pasa ahora está en el dominio público. Vamos a escuchar en la interpretación del grupo ecuatoriano Los Guayanay, El Cóndor Pasa. Thank you. días, amigos. Espero que haya sido de su interés, de su agrado, esta historia detrás de El Cóndor Pasa, de la canción folclórica peruana a Global Hit. Les decía hace un momento, hay más de 4.000 versiones de este tema. Si usted quiere escucharlas, se quedó curioso, curiosa con esto, tiene infinidad realmente de oportunidad de escuchar cualquiera de estas versiones. El Cóndor Pasa.